escondido ahí en tus aguas, en lo profundo de tus entrañas, que en su pureza líquida bañas orillas verdes, bosques, montañas. Y en esa calma que no se embriaga, el ambicioso frota sus palmas. Crecen los cercos, ahora es privada la propiedad que el rico alambra. Excuse me, I wanna make you an offer. Traigo dinero extranjero, donde aterrizo, piso, elijo, ordeno. Este es el juego al que juego. Saco, pongo, pago, estafo, aplasto y pisoteo. Trazo mis coordenadas y alambro luego. Pero en un lago flaco no tienes derecho. Ay, qué lindo cuando me hablan de derecho. Con sus consignas de ideales tan bellos. Me gusta cuando gritan, se les hincha el cuello. ¿Quieres el lago? Sí. Te lo embotello. Entre tus nalgas, que los bufones cuidan la entrada, mientras el rey en el palacio con una bolsa subía y bajaba, con una bolsa subía y bajaba. Y en los jardines jugaba cricket con las cabezas recién cortadas. No quiero pista, no quiero hospital. Yo lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar, ¿Por qué no me dejas pasar? No quiero pista, dije, no quiero hospital. No, yo lo que quiero es ir al lago y acampar. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar, ¿Por qué no me dejas pasar? Deja, no, gracias, no quiero caridad. En la montaña un señor feudal. Quiero destapar lo que está escondido. Yo no me olvido que acá hay un lago desconocido. Quiero mezclarme en sus bosques, su savia. Ver morir el sol cuando la tarde caiga. Beber sus aguas, sentir la brisa fresca en la cara de una mañana desalambrada. Brisa que traiga conciencia a la tierra. Brisa que nos la devuelva. Brisa que encienda la chispa. Traiga la magia que el sueño atisba sobre este mundo surrealista. Cambia la mente y cambia el punto de vista. Cambia el prisma con que observamos lo que nos toca y nos conformamos. O nos unimos y lo transformamos. Queda en tus manos. Haz lo que gustes. Volví a tu tierra, deja estas pampas para que vuelvan toda la indiada, la paisanada, toda la flora, toda la fauna, y en un ritual de polvareda el tío vaya yéndose. Yendo. Yendo. Yendo. Yendo. ¡Sí!